una vez quisimos ir al parche a la luna rota, pero nos quedamos durmiendo como marmotas. Otra vez quisimos ir, a frenar el agua de la lluvia, pero justo al salir, olvidamos dónde ir. Vamos, que hay que despertarse ahora. Vamos, que hoy hay que hacer muchas cosas. Una vez quisimos ir a buscar vida en otro planeta, pero yendo se rompió algo en mi bicicleta. Otra vez quisimos ser.